todos los viernes a las 10 de la noche. Música para especies y algunas palabras malditas. Permiso, Álvarez. ¿Cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Otro día perfecto, entre los restos del naufragio. Se me resulta una cara conocida. ¿No nos hemos visto antes? Otro día perfecto, los viernes a las 10 de la noche. Yo soy un garoto de Ipanema. ¿Y siempre vivió en Ipanema? No, antes vivía en Pelotas. Hola. Otro día perfecto. Hola, soy yo. ¿Quién? Por En Tránsito. El diablo se apoderó de Neu. Solo nosotros podíamos hacerlo. Todo tiene más. Llegó el momento, ¿eh? Parece que no, pero ya es viernes a la noche. Cuando pasen los años, alguien se preguntará por qué lo hicimos. Mientras pensamos la respuesta, arrancamos. Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Otro día perfecto, programa 33 del 2014. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Parece que no, pero se supo, ¿eh? Son cosas que suceden. Ellos han logrado reducir el botín. Ellos se robaron y ahora van a salir a la calle. Drogados con el polvo. Él se resistía, no quería perder. Quiso hacerle frente, muy ingenuo tal vez. Y enseguida sacaron un revólver. Tal vez tuvo el sindicato del fotógrafo aquel. No se olvide del pueblo sin pancartas. Importante a la hora de vender. Lo digo, es tan caro que se hace difícil el camino de pie. A pesar de todo, la consigue vivir, no matar o morir. Huérfanos de patria, no podemos seguir confinados al destino. Cosas que suceden. Castillo obligatorio a pedido de un juez. Suicidios convenientes, estrategia y poder. Una bomba mediática y nos tiene aterrados mirando la TV. Lo mismo es tan caro que se hace difícil el camino del bien. A pesar de todo, la conciencia. Huérfanos de patria, no podemos seguir confinados al destino. Como resignados a poder decir sin más. Son cosas que suceden. Suceden. Ataque 77 desde Radio Insomnio del 2000, cosas que suceden. Otro día perfecto. Hoy el número 33 tiene una significancia particular, ¿eh? Es el programa número 33 y además Sergio Freites, que prestigia nuestro programa viernes a viernes, o casi todos los viernes, digámoslo así, cumple 33 años en, te diría, menos de 120 minutos. No jodas. En 110. En 110. Y por supuesto tenemos toda la parte logística preparada para brindar, tal cual. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Cuando te vi llegar con esa bolsa cliqueante de champán, mejor todavía. Pero es solo para el festejo, debemos aclarar esto. Yo no sé si llego al festejo, porque aparte hay Jack Daniels, así que no prometo nada. En realidad, no cuentes todo esto, porque la radio no se ve. Por eso lo cuento. No importa. Justamente por eso lo cuento. ¿Podemos contar todo, absolutamente todo? No, todo no. Que tu remera está muy arrugada, por ejemplo, no lo voy a decir. Sí, la manoteé de un cajón. Tenés la marca de la soga. Tenés. Es una larga historia que no voy a contarles ahora de por qué la remera está arrugada. Sí. Porque no hay que contar todo. Mateo Crespo, que además de ser un fundamentalista, desde hace 2 o 3 semanas es nuestro hombre de a pie. Queremos que nos cuente de qué va a versar su participación en el programa de hoy. ¿No es que no hay que contar todo? La gente no sabe qué quiere decir eso. Bueno, hoy vamos a hablar de 2 documentales crudos, cada uno a su manera. Primero vamos a hablar de Jason Becker Is Not Dead Yet, hablando la historia muy loca de un pibe que pintaba para ser directamente el reemplazo de Eddie Van Halen. Y después vamos a hablar de Janis Joplin, The Way She Was, un documental que recorre de manera muy particular la carrera de Janis Joplin, obviamente. Yo estoy desde hace una semana, algo así, como en estado de shock con lo que ha pasado con el caso de Luciano Arruga. No un desenlace, porque todavía falta mucho por andar. Pero ha tenido un capítulo nuevo la semana pasada que le agrega unas cuantas dosis de tristeza a toda la mezcla que tenía el caso de Luciano Arruga entre tristeza, bronca y un montón de otras cosas también que hay ahí en el medio. Hoy vamos a tener un informe especial, digamos, sobre Luciano Arruga y vamos a repasar lo que ha pasado a lo largo de la historia en estos 5 años y 8 meses hasta lo que ha sucedido esta semana. Vamos a estar picoteando algunos discos nuevos. Vamos a estar contándote acerca del nuevo supergrupo. Las nuevas generaciones tal vez no sepan lo que fue The Power Station, una banda que nació, vivió y murió en los 80. Vamos a estar contándote un poco acerca de eso. El lado oscuro de Sumo. Si uno repasa con atención la cantidad de clásicos que tiene Llegando a los Monos, salvo 2 canciones, todas, te diría. Nos vamos a ocupar de eso en un rato. ¿El ojo blindado? No ahora. Ah, ok. No, en un rato. Listo. ¿Ok? Dicho esto, mis amigos, presentamos a nuestro prestigioso staff. Antes que nada, Sergio Freites, ya lo saludamos, lo volveremos a saludar, estaremos saludándolo toda la noche. Está Bruno Dulbeco en la coordinación general, manejando nuestras redes sociales. Está Fabio Acuña, ¿tu nombre era? Esteban Bernasconi. Esteban Bernasconi con nosotros. Y Fede Cervantes, como siempre, atajándonos en los primeros 5 minutos. Esto es Led Zeppelin, de un disco que se grabó en 1969. Cuarenta y pico de años, casi 45 años. Somos Otro Día Perfecto, vamos por FM en tránsito hasta medianoche en 93.9. Como siempre, le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Please. Che, Juan, ¿te crees que vendrá? ¿Qué? Perón, si no lo podemos traer. ¿Qué estás loco? ¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, de Cerviño, de cómo dieron la vida por él. Oh, cuando el viejo se entere de esto, po, cómo se va a emocionar. Y va a hablar del balcón del municipio. ¡Mierda! Los gorilas no van a saber para dónde disparar del cagazo. Che, sargento. Vamos a tener un lindo día hoy. Ajá. Un día peronista. Otro día perfecto. Este es el segundo disco de una de las bandas más emblemáticas e influyentes del rock argentino, sin duda. Que sin embargo tuvo una vida bastante corta, ¿eh? Ajetreada, por cierto, pero muy corta. Formados en 1981, a esta altura ya tenían la formación clásica e inolvidable. Prodan, Moyo, Da Funcho, Arnedo, Trullo y Pettinato. I'm in love with this modern world. I'm in love with these modern girls. I used to love an English girl. Now I love a German girl. I used to love an Italian girl. Now I love an Argentinian girl. Love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing I can't forget. Llegando a los monos de Sumo, de él se trata, fue presentado en agosto de 1986 en el estadio de Obras Sanitarias, noche en la que también se grabó Sumo en Obras, aquel legendario video. Llegando a los monos fue un disco lleno de canciones clásicas del rock argentino, ¿eh? ¿O no? El lado oscuro de Llegando a los monos, esta noche en ODP, ¿eh? Ma, I ain't no rasta man come to town. I come with me bandera now. Take it down, see. Todos los discos clásicos, sin excepción, tienen un puñado de canciones que lo han provisto de esa condición. Y también algunas que no han llegado a este estatus, ¿eh? Que no son tan conocidas. Hoy en ODP repasamos los clásicos de este disco para terminar en una no tan famosa. Casi famosa. El lado oscuro de Llegando a los monos de Sumo, esta noche en ODP. Dale, dale con el look. Como Captain Cook. Dale, dale con el look. They all know que me es como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. ...12 canciones para un disco clásico... ...lo mires por donde lo mires, ¿eh? Sumo en ODP. Casi todas canciones clásicas, estamos de acuerdo, ¿no? Llegando a los monos, el ojo blindado... ...estallando desde el océano, TV caliente... ...Next Week, 5 magníficos... ...rollando los viejos vinagres... ...No Good, Heroin, Que me pisen... ...y Llegando a los monos, Reprise. El lado oscuro... ...del segundo disco de Sumo... ...esta noche... Come on, little baby, won't you love me next week? Difícil encontrar canciones que no hayan quedado en el inconsciente colectivo de los que escuchábamos rock argentino de los 80s para acá, ¿eh? El lado oscuro de Llegando los Monos de Sumo. Luca Prodan, Alberto Troglio, Diego Arnedo, Germán Dafuncio, Ricardo Mochi, Roberto Pettinato. Esta era la formación de Sumo que escribiría la historia grande de la banda. Imposible olvidar o pasar por alto al Bocha Sokol, que fue bajista y baterista de Sumo, además de uno de sus miembros fundadores, ¿no? Él participa en Corpiños en la Madrugada, el famoso demo que se editó en formato CD años después. Estamos repasando las canciones más conocidas de Llegando los Monos para terminar con una que no lo sea tanto. ¿Te acordás de esta? So well, so here you're now, next to me. I want you so much that it seems strange to me. So strange that it seems wrong to me. Seeing as how, you're only on the TV. Ageless beauty with a sense of duty. On a film, on the TV right now. Within sight, but out of reach. Oh, I wonder. Las que picamos hasta ahora, heroína. Que me pisen los viejos vinagres. Next week. Esta es TV Caliente y esta es Estallando desde el Océano. Hay una versión divina de esta canción de Masacre también, ¿no? ¿San? Esta noche nos tomamos un tiempo para redescubrir un disco increíble, ¿eh? Créemelo. Estas canciones sonaban mucho y las escuchábamos mucho en los comienzos de FM en Tránsito, allá por 1987 y en adelante. Teníamos como el Ala Bolche, que escuchaba Serrat, Silvio Rodríguez, Inti Illimani, todo eso. Y estábamos nosotros, no sé cómo llamarnos, que estábamos metidos... El Ala Viciosa. En esta cosa de Sumo, Los Redondos, Los Clash y todo eso. De este momento es encontrar una canción no tan conocida, una canción no clásica de Llegando a los Monos de Sumo, una tarea bastante difícil, por cierto. Esta es, creo yo, la que más ha trascendido, una de las que más ha trascendido, la ha tocado Divididos unas cuantas veces, Las Pelotas la tocan muy seguido. Una banda que era hipnótica para verla en vivo, ¿eh? Hay un mito urbano, en realidad fue una realidad el show de Sumo en el gimnasio del Colegio Dorrego aquí en Morón, pero la cuestión es que dicen las crónicas que hubo apenas 60, 70, 80 personas ahí, pero si hoy uno le pregunta, casi hubo 1000, porque todo el mundo estuvo ahí. ¿Vos estuviste ahí? Yo estuve ahí. Además yo era ex alumno del Dorrego, y era como mágico ver a una banda de semejante calibre tocando en el gimnasio del Dorrego. Me acuerdo que la banda estaba toda preparada, esperando a Luca, que no llegaba, no llegaba, no llegaba, y el tipo de repente llegó en una moto, enfundado en cuero, con una chica muy bonita atrás. Y poco más recuerdo. ¿Cuánta gente había? No, no te pido cantidad exacta, pero había gente. No, no había mucha gente. Había poca gente. No podría contarte, no sé si 40, 50, 80, pero no estaba lleno el gimnasio del Dorrego. Uh-huh. Esa fue la única experiencia que tuve. Inolvidable, por cierto, de ver a Sumo en vivo. Llegando a los monos de Sumo, entonces, ¿tiene un montón de canciones conocidas? Claro, está. Y otras que no son tan conocidas como esta. Y con esta nos quedamos, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto y vamos hasta medianoche. En un ratito, Facu Acuña, vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado esta última semana con el caso de Luciano Ruga. Survival time.

El tema de Luciano Arruga, además, es una muestra clara de lo que significan las políticas de seguridad, porque, digamos, el destacamento donde terminó desaparecido Luciano Arruga, justamente se creó a partir del reclamo por seguridad de los vecinos de Loma del Mirador. Bueno, esa es la seguridad que brinda la policía bonaerense, digamos, ¿no? Este joven había sido detenido y golpeado con anterioridad, había denunciado esa situación, lo venían amenazando, y bueno, y el resultado fue que lo volvieron a detener y desapareció, digamos. Yo, honestamente, tal vez no sea políticamente correcto esto que voy a decir, lo hablábamos recién con Mateo, yo pensé que no lo iban a encontrar nunca más. Uh-huh. A Luciano Rubio realmente... En un primer momento me resultó choqueante la noticia, el modo, lo que se empezó a contar. Algunos medios que de hecho presentaron esta cuestión como un mero accidente de tránsito, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Nosotros nos enteramos acá en la radio el viernes pasado al mediodía. Estuvimos toda la tarde tratando de confirmar lo que finalmente se dijo ese viernes a la tarde, confirmamos. De hecho, vos estuviste en el CEL desde temprano. Lo confirmamos antes de la conferencia de prensa, pero por una cuestión obviamente de respeto y delicadeza para todo lo que eso significa, no dijimos nada hasta que finalmente se haga una comunicación oficial de todo eso. Esta palabra que escuchábamos recién era la palabra de Martín Alderete. Martín Alderete pertenece a la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, la CADEP, y este audio que estábamos escuchando ahora es de mayo de 2009. Luciano Arruga desaparece el 31 de enero de 2009. O sea que para esta época hacían 4 meses. Apenas unos pocos meses. Ya a esa altura, la familia de Luciano Arruga había presentado un habeas corpus solicitando que se investigue a dónde había dónde estaba el pibe. ¿Dónde se presuponía, digamos, que podía estar? Porque unos meses antes, en septiembre de 2008, la familia, la hermana y la madre de Luciano Arruga fueron testigas de cómo en ese destacamento policial al pibe lo recagaron a trompadas y lo habían metido en cana en otra oportunidad antes. ¿Qué fue lo que había pasado en 2008? Bueno, lo habían detenido a Luciano con otros amigos y la misma policía le había ofrecido que Luciano salga a robar, protegiéndole la zona a donde precisamente iba a estar. Una práctica que, por lo que se dice, es bastante habitual con pendejos o adolescentes de clase baja, digamos. Y hay que tener en cuenta una cosa. El caso Luciano Arruga no arranca ni en 2009, ni arranca tampoco en 2008, cuando lo detienen por primera vez. El caso de Luciano Arruga arranca con cada uno de los pedidos de más seguridad y de más de policía en la calle. Porque precisamente esa es la génesis de lo que le termina pasando a Luciano Arruga algunos meses después. En mayo de 2011, ya había pasado un año y medio de la desaparición de Luciano. Hablábamos en ese momento con Vanessa Orieta, con la hermana de Luciano Arruga, y esto era lo que nos decía en ese momento sobre el estado de situación de la causa. En 5 días pasó de la fiscal Rosana Castelía a la fiscal Celia Cejas. Si bien se avanzaron algunos casilleros, por decírtelo de alguna forma, nosotros sentimos que no se profundizó aún más. Por lo tanto, no tenemos pruebas concretas, ¿no?, de dónde está Luciano. No tenemos el cuerpo, que es la prueba más importante. Y esto obedece a que la investigación se ha retrasado muchísimo. Lo que no se encontró en los 45 días primeros, no se va a encontrar 2 años después. Yo no te puedo hablar mal del papel que han jugado la fiscal Celia Cejas, pero nosotros como familiares tampoco estamos conformes. No somos mediocres y nos vamos a quedar con lo que se ha logrado. Queremos que se llegue hasta el final de esta investigación. Esto era lo que decía Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, en mayo de 2011. Hay que tener en cuenta una cuestión, y recuerden este nombre, la fiscal Celia Cejas, porque después, en la salida que vamos a continuar después, digamos, en el capítulo 2 del informe, vamos a contar qué fueron las medidas que hizo Celia Cejas como fiscal de la causa, y a más de uno le va a dar urticaria de algunas cosas que estuvo emprendiendo como fiscal de la causa. En ese momento todavía no se sabía cuáles eran las medidas que estaban realizando la fiscal en este caso. Hay que tener en cuenta una cosa. La fiscal puede tener como una especie de expediente reservado cuáles son las medidas investigativas que va llevando adelante en la causa y no están adheridas al expediente general, precisamente porque es parte de su investigación. Tengan en cuenta eso porque en un rato vamos a completar en la segunda parte del informe algunas cosas que se supieron cuando la causa pasó al Foro Federal y este informe específico y este proceso judicial que estaba llevando adelante Celia Cejas se dio a conocer y la familia se enteró de muchas cosas. Vamos a escuchar ahora la palabra de Rosaura Barletta, que hablaba ya 3 años después de la desaparición de Luciano con una práctica que fue constante también a lo largo de estos 5 años y 8 meses de la desaparición de Luciano. Rosaura Barletta pertenece a familiares y amigos de Luciano Arruga y en ese momento, ya cuando habían pasado 3 años de la desaparición de Luciano, denunciaban los aprietes que estaba sufriendo la misma familia. Tiene que ver con una seguidilla de amedrentamientos que estamos sufriendo. De hecho, por ejemplo, en el caso de Mónica, la mamá de Luciano, hay un patrullero que viene deteniéndose en su casa y quedándose alrededor de media hora, va y vuelve en los últimos semanas, con lo cual, digamos, nosotros no creemos en las coincidencias y mucho menos a esta altura, después de 3 años de buscar a Luciano y habiendo recibido tantas amenazas. Eso era lo que denunciaba Rosaura Barletta. Ahora, hay que empezarse a preguntar una cosa. Ya sabemos cómo sigue después el caso, ¿no? Digamos, con lo que se ha conocido la semana pasada. Ahora, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Por qué la policía tiene que amedrentar a una familia cuando se trata, vamos a poner esto entre comillas, simplemente de un accidente de tránsito? Y hay que tener en cuenta otra cosa que pasaba en el medio, que era, en Radio Provincia, la radio de la provincia de Buenos Aires, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, en este transcurso, en estos primeros 3 años, en reiteradas oportunidades cubrieron el caso Arruga. En todas esas oportunidades que cubrieron el caso Arruga, desde la dirección de la radio, despidieron a los periodistas que hicieron esas notas, por ejemplo, con Vanessa Orieta, y a las notas que se habían subido a la web de la página de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, el director de la radio ordenó que las dieran de baja. Esto es otra de las preguntas que hay que hacer de por qué, si solamente se trataba de un accidente de tránsito, al gobierno de la provincia de Buenos Aires le causaba tal urticaria que los periodistas de la radio pública de la provincia preguntaban qué es lo que pasó con Luciano Arruga. En un ratito la segunda parte de este raconto que estamos haciendo con Facu, motivado por esto que pasó en esta semana que se está yendo, el viernes pasado en realidad, hace una semana, la aparición de un NN que terminó siendo Luciano Arruga. De Jesus and Mary Chain, esto es Teenage Lust. Is gone. Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Las 11 de la noche, promedia la edición 33 de Otro Día Perfecto. No queremos ser triviales porque venimos de hablar de un tema muy serio, pero créannos, no lo podemos evitar. No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia que es tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Se va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, faina papusca siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. Bueno, volvemos musicales, hablamos con un... vamos a hablar acerca de un tipo que... es difícil hablar de merecimientos, pero mereció mejor suerte y no pudo ser. La verdad que sí, la historia de Jason Becker es muy, pero muy particular, y vamos a empezar por el comienzo. Primero vamos a decir el nombre del documental del cual nos vamos a estar refiriendo. Se llama Jason Becker Is Not Dead Yet, algo así como Jason Becker todavía no está muerto. La verdad que este pibe la tenía todas para que le vaya muy, pero muy bien, para salirse con las suyas. Hijo de una pareja de clase media alta norteamericana, donde se crió en un hogar que siempre le brindó apoyo a su carrera musical. A los 5 años le regalaron su primera guitarra. Su padre también tenía afición por la música y eran de hecho muy propensos a colgarse zapando hasta altas horas de la madrugada. Y en un momento Jason Becker, ya a los 6-7 años, todo el mundo daba cuenta de que pintaba para virtuoso, porque el pibe aprendía muy, pero muy rápido a tocar la guitarra y con una facilidad increíble. Y guiado por algunos discos de Eric Clapton, pasó directamente a la guitarra eléctrica, a tal punto que ya para los 15 años, y esto hay material fílmico en el documental, se lo ve participando de una especie de suerte de feria de talentos en su colegio, y el tipo toca solo con la guitarra y realmente lo que hace es muy, pero muy grosso, muy, pero muy llamativo. En un punto, cuando empezó a hacerse un nombre, Jason Becker se lo contemplaba o se lo empezó a perfilar como un reemplazo para Eddie Van Halen, que venía a ser algo así como la segunda evolución de la guitarra virtuosa en Estados Unidos. Luego de Jimi Hendrix vendría obviamente Eddie Van Halen, y luego estaba para disputarse el título del trono del guitarrista más grosso de los States, y Jason Becker estaba ahí, estaba nominado, estaba, te diría, casi en el podio, listo para sentarse y recibir la corona. A los 19-20 años ya el tipo descollaba absolutamente y forma un dúo llamado Cacophony con otro grosso de la guitarra, que no es ni más ni menos que Marty Friedman, que pocos años después la rompería en colores con una banda llamada Megadeth. Ahí, para esta altura, ya Jason era tapa de las revistas especializadas de guitarristas, donde se lo presentaba como algo más que a un chico prodigio. La verdad que tenía una carrera muy, pero muy prometedora Jason Becker como un virtuoso de las 6 cuerdas, y de hecho vamos a escuchar algún tema de él, tanto como vos quieras, Frey, desde su disco solista o de Cacophony, para que más o menos tengan una idea del nivel del cual estamos hablando cuando decimos Jason Becker. Thank you. Con el disco Speed Metal Symphony, Cacophony se hizo un lugar definitivo en el mundo del speed metal y del virtuosismo de guitarras de los Estados Unidos de finales de los 80 y principios de los 90. Cuando la suerte parecía sonreírle definitivamente a Jason Becker, es en este caso que estamos escuchando aquí en una canción junto a David Lee Roth en el tercer disco solista de David Roth, me parece. Claro, porque la secuencia empezó de la siguiente manera. De pronto, el pibe estaba tan confiado y tan seguro de sus virtudes, más allá de que adolecía tal vez un poco de carácter, y esto él mismo lo dice en este documental Jason Becker Is Not Dead Yet, que cuenta además con muchísima participación de su familia, que es fundamental en toda esta historia. Como te decía, la cuestión empieza cuando Whitesnake se queda, cuando David Lee Roth se queda sin guitarrista y se enteran que Steve Vai pasa a Whitesnake. Entonces la pregunta es, ¿quién está tocando con David Lee Roth? Así como pasa esto, simultáneamente Greg Bissonette, el baterista de la banda solista de David Lee Roth, llama a un periodista especializado en guitarristas de metal para decirle: loco, ayúdame porque hace meses que estamos con audiciones y no damos con la persona indicada. Dice: te mando el casete de Jason Becker, escúchalo porque vale la pena. Y así es como consigue tal vez uno de los puestos más codiciados como guitarrista de aquella época. Solo hace falta ver un paneo de la mansión que tiene David Lee Roth, que aparece en esta película, para darse cuenta de la dimensión, el nivel del negocio y del volumen de guita del cual estamos hablando. La cuestión es que consigue el puesto, alcanza a grabar este disco que estamos escuchando, el tercero en la carrera solista de David Lee Roth, y cuando todo parece ir cuesta arriba, todo parece brillar, todo parece ser un futuro dorado, al pobre Jason le diagnostican una enfermedad, una especie de artrosis terminal irreversible. Sí, se llama esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que de a poco te va atrofiando los músculos hasta que no podés moverte más. Exactamente. Y morís. Te morís. No es el caso del pibe, no, todavía vive. Sí, sí. Está contando el final de la película. Pero si el documental se llama Jason Becker, todavía no murió. Es cierto, pero todavía no llega hasta esa parte. La cuestión es que le detectan esta enfermedad que surge a partir de una simple renguera cuando estaban a punto de iniciar la primera gira con David Lee Roth, a punto de comerse el mundo y llegar a la fama definitiva. Es que le diagnostican esta enfermedad que es terminal y que en la gran mayoría de los casos tiene apenas una perspectiva de vida de 3 o 4 años, hasta que directamente los músculos reflejos que provocan la respiración dejan de funcionar y los pacientes mueren. Así es que inclusive la reunión celebrada en la mansión de David Lee Roth, donde el tipo presentaba a su banda y la familia ya tenía el diagnóstico de la enfermedad, pasa de ser el sueño a convertirse directamente en una pesadilla. A partir de ahí la historia cambia absolutamente. Este pibe empieza a deteriorarse físicamente muy rápidamente hasta terminar postrado en una silla de ruedas, a tal punto que solo puede mover los ojos y un poco la pera, nada más. Pero obviamente la bocha le sigue funcionando de manera impecable, y gracias nuevamente a su familia, que desarrolla, sobre todo su padre, un sistema de comunicación con un tablero de letras que con el simple movimiento de los ojos le permite comunicarse con palabras, y al desarrollo tecnológico de un amigo que hace un sistema internético, que con un sistema computarizado que con solamente mover la pera, que es lo único que puede mover, puede cliquear, el pibe sigue componiendo música a pesar de estar total y absolutamente postrado en una silla de ruedas. La verdad que es una historia muy pero muy impresionante, un documental muy reciente, es del año pasado, se llama Jason Becker Is Not Dead Yet, y cuenta la historia muy pero muy particular de este pibe que, como te decía, pasa en el lapso de un año de convertirse en la próxima promesa de la guitarra virtuosa norteamericana a desaparecer de la escena pública y prácticamente no tener más margen que sentarse y esperar que esta enfermedad lo consuma definitivamente. A pesar de ello, el pibe a su manera sigue y sale adelante, y este documental no deja de ser un mensaje esperanzador para todos aquellos que nos hacemos problema por boludeces, como por ejemplo que no te entreguen el auto a tiempo. Nunca mejor dicho. Si lo buscan en internet lo van a encontrar. Está jodido porque es un documental muy pero muy reciente. Pero cada tanto hay alguna página que por 2 o 3 días lo pone al aire subtitulado. Yo lo pude ver ayer, así que búsquenlo. Pongan ver Jason Baker is not dead yet y probablemente tengan la suerte que tuve yo ayer de verlo subtitulado y en calidad HD. Muy pero muy buen documental, ¿eh? Más allá de las cuestiones musicales, gustos y demás, es porque la verdad que el tipo practicaba un estilo que deja fuera a la gran mayoría del público, porque es virtuosismo, mucho dinamismo, mucho vértigo, mucho metal. La historia de vida que cuenta este documental vale la pena ser vista por todos y todas. Nos despedimos con un tema de David Lee Roth con la participación de Jason Becker en la guitarra, que es el protagonista de esta triste historia. Todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Este banco es una cáscara vacía. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Otro día perfecto. Todos los días de la vida algún artista edita o está por editar nuevo disco, así que ahora repasamos algunos recién salidos o por salir. 6AM es la banda de Nikki Sixx, de Motley Crue y DJ Ashba, así se dice, de Guns N' Roses, y tienen un nuevo disco, el tercero de su carrera, que suena más o menos así. Do you wanna go to heaven tonight? Leave the evidence far behind, say alright. Say all right. es el nuevo disco de 6AM, como te decía, la banda de Nicky Six, el bajista de Motley Crue y DJ Ashba, uno de los guitarristas de Guns N' Roses. El tercer disco de 6AM suena ahora en ADP. Mientras tanto, damos un saltito. ¿Te acordás de Billy Idol? El tipo también tiene disco nuevo. Se llama Kings and Queens of the Underground. Tiene 11 canciones nuevas. Es el nuevo de Billy Idol, ¿eh? Una vez más junto al guitarrista Steve Stevens. Un disco aparecido hace muy poquitito, el 20 de octubre pasado. Lo nuevo de Billy Idol esta noche en ADP. The sun, you know, it rots a brain. The way I walk is with a cane. The wind it blows, it takes me in. And time it turns, it makes me thin, yeah. My life is going down the drain. My wife, you know, she went insane. My kids are messed up in the brain. But when I'm high, I feel no shame. When my mind won't hold still, when I feel the sickening chills, when I feel I've had my fill, and every voice I hear is shrill, I call myself with whiskey and pills. I call myself with whiskey and pills. Quedamos con esta, el primero de los dos adelantos que andan dando vuelta de lo que será Sonic Highways, el nuevo disco de Foo Fighters, previsto para el 10 de noviembre de 2014. Mientras se espera que vuelvan en enero próximo con entradas a precios exorbitantes, escuchamos a modo de adelanto lo que será el nuevo disco de Foo Fighters. Ignition beat. Esto es inaceptable. Que un camarlengo entre a la capilla una vez comenzado el cónclave. Perdónenme. Esto es muy importante. Nuestra iglesia está en guerra. Nos está atacando un viejo enemigo. Los Illuminati nos hirieron desde adentro, matando a nuestro santo padre y amenazándonos con destruirnos con su nuevo dios, la ciencia. Un caso que todavía nos tiene conmocionados, a los que lo hemos seguido más o menos de cerca, bueno, aquí en la radio especialmente, Facu lo ha seguido de cerca a lo largo de todos estos años, es la aparición el viernes de un NN que terminó siendo Luciano Arruga. Bueno, veníamos haciendo este repaso cronológico. Una de las primeras militancias con las que se tuvo que encontrar los familiares y amigos de Luciano Arruga fue que la causa se caratulara como desaparición forzada y que por lo tanto pase al fuero federal. Cuando eso se conseguía, hace un par de años nada más, sucedía algo llamativo. Habíamos hablado hace un rato que tenía que ver que algo involucraba a la fiscal Celia Cejas. ¿Qué era lo que pasaba con la fiscal Celia Cejas? Cuando todo el expediente se trasladaba al fuero federal, también se conocían carpetas privadas de los fiscales en las cuales iba juntando una serie de evidencias y una serie de pruebas, que le iba una serie de medidas que le pedía autorización al juez de la causa para llevar adelante. ¿Qué era lo que se enteraba la familia en ese momento? Que por más de un año la misma familia había tenido intervenidos los teléfonos porque la justicia sospechaba que ellos mismos tenían una serie de datos, de informaciones que no le habían contado a la justicia para saber qué era lo que había pasado con Luciano. Esto es lo que nos decía en su momento Pablo Pimentel. Estuvieron intervenidos durante un año y medio los teléfonos de Vanessa Abrieta, la hermana, de Mónica Alegre, la mamá, y de Marta Alegre, la abuela, y de la pareja de la abuela también. Bueno, y esto realmente nos causó, primero, un dolor muy grande porque habíamos confiado seriamente en la doctora César. Esta es la tercera desaparición de Luciano, ¿no? Cuando el Estado hace las cosas mal, mantiene el estado de injusticia y encima victimiza más a la familia y la investiga. Esa era la palabra de Pablo Pimentel, integrante del APDH de La Matanza. Ahora, para que una fiscal le pida esta medida a un juez, tiene que tener cierto basamento. ¿Cuál es el basamento? En testimonios de los mismos policías que eran los acusados de desaparecer a Luciano. Por ejemplo, en sendas declaraciones testimoniales brindadas a asuntos internos de la policía bonaerense y que la agencia policial hace ingresar luego en el expediente principal, los agentes afirman que los abuelos de Luciano daban la sensación de que sabían algo más, lo mismo que la madre. Esto consta en la foja 1113. Y agrega, y que daba la impresión de que los abuelos querían decir algo, pero la madre se los impedía. También parecía que la madre tenía conocimiento de algo que nunca dijo. Esto consta en el expediente a foja 1115 de la investigación por la desaparición de Luciano Arruga. O sea, que para darle curso a esta situación, la misma policía era la fuente de la fiscal que le pedía autorización al juez para investigar a la misma familia sobre que algo no estaban diciendo sobre la desaparición de Luciano Arruga. Después de mucho batallar, después de insistir una y otra vez con el habeas corpus, en julio de este año se aceptaba, luego de varias presentaciones, el habeas corpus por la desaparición de Luciano. ¿Eso qué implicó? Que el juez Salas, que es el juez federal de Morón en el que recae la causa, organice una serie de mecanismos para tratar de identificar qué es lo que pasó con Luciano y en eso pide que se crucen los datos de Luciano que constaban en el mismo destacamento donde había estado detenido en septiembre de 2008 con los datos de los NN identificados por el Estado. Ahí salta que Luciano Arruga estuvo a las pocas horas internado en el Santoyani, que se le practicó una intervención para tratar de salvarle la vida, y a las pocas horas de haber desaparecido de su casa, falleció en el hospital donde la misma madre había ido a averiguar si ahí estaba un joven con las características de Luciano y le dijeron que no. ¿Cómo es que llega ahí Luciano con una ambulancia del SAME? ¿Por qué? Porque lo atropella un auto en la avenida General Paz, cuando estaba cruzando la avenida General Paz. Ahora, donde estaba cruzando Luciano había un paso bajo nivel de la misma Avenida General Paz. La pregunta es, ¿por qué Luciano estaba arriba de la General Paz 3 horas después de haber desaparecido y cuando en el destacamento que se estaba señalando todavía hay muchos interrogantes y que de acuerdo a los peritajes Luciano estuvo en ese lugar? Esto es lo que decía Horacio Verbisky el viernes pasado sobre la voluntad del Estado en esta investigación, que se tuvo un dato muy importante, conmocionante por cierto, que fue la identificación del cuerpo de Luciano Arruga. Cuando nosotros presentamos el recurso de habeas corpus en el mes de abril, el juez Sala lo aceptó en julio y en octubre tenemos la identificación y el hallazgo del cuerpo. Y la familia había presentado un recurso de habeas corpus a los 5 días de ocurrida la desaparición y se lo rechazaron y no investigaron nada. Es decir, que los recursos existen, lo que no existió es la voluntad. A ver, desde un primer momento, a las pocas horas, el Estado ya lo tenía procesado a Luciano Arruga por el accidente de tránsito en el cual se investigó a un joven de 21 años que fue quien lo atropelló, que fue el mismo, este mismo joven de 21 años quien llamó al SAME y que después fue sobreseído porque se determinó que no tenía ningún tipo de responsabilidad más allá de haber atropellado a Luciano Arruga. Se enterró en mayo de 2009. Cuando escuchábamos el primer audio, más temprano, era cuando a Luciano se lo estaba enterrando en el cementerio de la Chacarita como NN. Finalmente, 5 años, 8 meses después, se lo identifica que estaba procesado por el Estado y por desidia por todos lados. ¿Qué es lo que ha pasado desde el viernes pasado hasta esta semana? El fiscal Salas, el juez Salas, ha dictado el secreto de sumario y sobre eso es algo que nos cuenta el abogado de la APDH, Juan Manuel Combi, esta semana. Se ha decretado secreto de sumario en la investigación, atento a la gravedad que reviste el caso y algunas filtraciones que se han hecho por los medios de informaciones imprecisas e inexactas que creemos que lo único que hacen es perjudicar a la investigación y, bueno, en este caso también a la familia de Luciano. Por eso se ha decretado el secreto de sumario, atendiendo a la gravedad de lo que se está investigando y toda vez que recién se ha dado con este cotejo de huellas dactilares que va a dar un nuevo proceso, que es la investigación en búsqueda de la verdad y justicia acerca de lo que pasó con Luciano. El cuerpo de Luciano Arruga fue exhumado el miércoles. El fiscal Sebastián Basso ha pedido que se le realice una nueva autopsia, que se compare con la autopsia que hay en el caso por el accidente de tránsito. Y ahí veremos, en definitiva, si se puede aportar algún dato más. Queda un largo trecho todavía. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no dijo nada oficialmente, salvo el ministro de Justicia, Ricardo Casal. ¿Saben qué fue lo que dijo? Bueno, el caso Arruga parece un tema más que nada hospitalario. Como si todo hubiera quedado solamente en un accidente de tránsito. Falta mucho porque el Estado tenga que responder sobre el caso de Luciano Arruga. Faltan todavía muchas respuestas que tienen que dar la justicia, los policías y todavía falta mucha investigación por delante. Gracias, Facu. Nosotros nos quedamos hasta medianoche. Estamos poniéndole rock a la maldita ciudad de Castelar. Un disco muy viejo de un guitarrista mexicano que se llama Santana. Stupid game is about to end. You played it out, thought you had it made. And it looks like someone passed you by again. Standing in her corner, she told me she was trying to find a way. I got to leave before I get my shoulder, 'cause she ain't moving till it 40 days. Got a woman that's treating me better. time and she ain't so cruel. I got someone to take you over. Your mother ain't so bad. What happened to you? FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Y dijo que somos... Parecen gotas de agua. Un mar de fueguitos. Son ideas. Somos... Un mar de fueguitos. Una marea de gente. Son ideas que insisten... Y corroen el sentido común. No hay dos fuegos iguales. Todos diferentes. Cada... persona brilla con luz propia entre todas las demás. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Un mar de fueguitos. ¡Óyelo! Somos ideas. Siempre decantan en acción. La marea de gente. Arden la vida con tantas ganas. Todos diferentes. Y quien se acerca... se enciende. Y el mundo repite. Entra, años. Y una ola viene y dice. Un mar de fueguito. Y el mundo repite. Comunicación cooperativa. Se enciende. Los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, me quiero informar que los reyes son para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. 11:30 de la noche, pasaditas, hora de acusticazo. Machine Pumpkins tuvo sus 15 minutos de gloria en los 90, con grandes discos como Siamese Dreams, Melancholy and the Infinite Sadness, Adore y Machina. El tiempo pasó, la banda quedó instalada como importante aún hasta nuestros días, de la mano de canciones como Disarm, Bullet with Butterfly Wings, Tonight Tonight y esta que suena. El acusticazo de esta noche tiene que ver con estos artistas de Chicago liderados por Billy Corgan. Smashing Pumpkins sonando en el EP. Somebody smooth as you. Pero claro, todas las grandes canciones, casi todas, tienen al tiempo su versión acústica, aunque no hayan sido concebidas originalmente en ese modo. Sheryl Rock, la que estamos sonando, de Smashing Pumpkins, no es la excepción y tiene su versión acústica. Que es esta que estamos escuchando, el acústicazo de los viernes a las 11:30. Nos quedan 30 minutos de programa. Enseguida, Mateo Crespo de nuevo con nosotros para hablar de una peli sobre Janis Joplin. Somos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito, el 93.9 y fmentransito.org.ar. Si querés podés seguirnos en Twitter, somos @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Es el programa 33 de Otro Día Perfecto. Y en 24 minutos, Sergio Freites estará cumpliendo 33. Mira vos. Levantá las manos y bajá. ¡Anda la reputa madre que te parió! Sacalo, petizo. ¿Qué haces, pendejo? Bajá, vamos, bajá. ¡Bajá! No. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Yo no recibo órdenes, viejo. Nunca. ¿Por qué lo defendés? A Fuente. Ah, porque es peronista y buen tipo. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. 5.000 horas de vuelo. Nito tiene. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, querés! Ni oyen pretencioso y grupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Otro día perfecto. Ahora es hora de Giannis. Yo no sé si a esta altura del partido tiene sentido ponerse a explicar quién fue Janis Joplin. No sé, decime vos. Yo creo que sí, para las nuevas generaciones sería muy necesario, ¿eh? Tal vez para todos aquellos tiernos cachorros que andan dando vuelta por ahí, les puedo decir, qué sé yo, que Janis fue una influencia imprescindible para gente como Ian Gillan de Deep Purple, para Robert Plant de Led Zeppelin. Que ta, a los cuales también hay que explicarles quién era Ian Gillan, Robert Plant. Por eso digo de Led Zeppelin, de Deep Purple, para, como para más o menos dejar aclarado. La cuestión es que este documental del cual vamos a hablar un ratito, que se llama The Way She Was, en realidad es Janis, The Way She Was, es un documental bastante atípico con respecto a todos los que venimos hablando hasta ahora. ¿Por qué? Porque aquí no hay absolutamente ningún testimonio de nadie, no hay entrevistas, no hay... O sea, lo único de lo cual se compone este documental es de material en vivo de Janis Joplin para que tomes real dimensión de lo que era la mina actuando sobre un escenario. Entrevistas realizadas a Janis Joplin para que te enteres cómo pensaba y cómo sentía allá por mediados finales de los 60, cuando la tipa brilló a pesar de tenerlas todas o casi todas en contra. Recordemos que Janis se fue hace mucho tiempo sin saludar, ¿no? Sí, sí, sí, murió allá, que es también del club de los 27. Sí, señor. Ajá. Y un par de escenas más donde se la puede ver debatiendo, casi discutiendo con su banda por cuestiones musicales. Y un momento muy particular al cual ya vamos a volver, y si no vuelvo, haceme acordar, así vuelvo, ¿ok? A pesar de todo esto que te vengo diciendo, de que es un documental atípico sin testimonios, solamente nutrido del material de ella en vivo y entrevistas realizadas tanto por la televisión inglesa, por la televisión noruega o por periodistas norteamericanos, aún así permite reconstruir bastante la historia de esta piba que se crió entre principios y mediados de los 60 en una ciudad muy careta llamada Port Arthur, en, esto es en Texas, en los Estados Unidos, en medio de una sociedad absolutamente muy conservadora, y que recién cuando se muda a Los Ángeles a los 18 años y cuando descubre que en su garganta tiene una herramienta fundamental para liberar todo lo que tenía dentro, es ahí que se convierte en Janis Joplin, porque hasta ese momento era una piba que prácticamente era una marginada, a la cual nadie había invitado al baile de graduación, a la cual nadie le daba bola. Era una nerd, una no entidad dentro de un pequeño pueblo de Texas en los Estados Unidos, donde no podés pasar desapercibido a pesar de ser la más nerd del pueblo, con todo lo que ello implica, que es pasarla muy pero muy mal. La cuestión es que Janis Joplin tuvo su revancha convirtiéndose en una estrella del rock, sobre todo por esa combinación de blues, de funk, de soul que logró a mediados finales de los 60, que la llevó directamente al estrellato a partir de su participación en festivales como Monterrey Pop y demás. La tipa se convirtió en una estrella indiscutible, lo cual le dio una revancha absoluta en la vida. Si no me crees, vamos a escuchar ahora un temita de Janis para que más o menos entienda de qué hablamos cuando nos referimos a ella como Move Over, ¿no? Please don't do it to me, babe, no. Please don't. Shanice The Way She Was, como te decía, un documental atípico que, a pesar de serlo y estar solamente nutrido de material en vivo y de entrevistas, además de un par de escenas extras, permite ir reconstruyendo la historia de esta piba que fue absolutamente una marginada durante su adolescencia y que el rock le dio una revancha en su vida. La otra escena, además de las entrevistas, donde uno permite ver que, además de ser una tipa que está tal vez catalogada o que quedó en el imaginario popular como una colgada, una borracha, una drogada, la piba la cosas que era, ¿no? Era cierto, pero además la tenía muy clara. No habla ninguna boludez cuando uno la escucha en las entrevistas que da. La piba dice: yo me propuse ser real y esto es lo que soy, y lo que ven es Janis Joplin, al que le gusta bien y al que no, que me deje pasar, pero esto es lo que yo soy y soy feliz haciendo lo que hago. Y eso, la verdad, que es muy creíble. La otra escena de la cual está nutrida esta película, como te decía, además de material en vivo, entrevistas, y esa escena donde discute o tiene una especie de entredicho con su banda por cuestiones musicales, es cuando ella vuelve a su pueblo, Port Arthur, 10 años después de haberlo abandonado y casi habiendo jurado no volver nunca más, convertida en la estrella tal cual la conocemos hoy, como Janis Joplin, y rodeada de una nube de camarógrafos que aprovechan la oportunidad de esta especie de revancha que da la vida de volver a su pueblo natal, donde fue tan maltratada y convertida en una diosa del rock. Y la verdad que es tal vez el único momento de la película donde Janis no sale del todo bien parada, porque se le nota que ahí muestra la hilacha, que la sensibilidad la tiene a flor de piel y que no tiene superadas las cuestiones que vivió en ese pueblo durante su adolescencia, ya sea con sus compañeros de colegio o con su familia misma. Ahí es el único momento donde la sensibilidad está a flor de piel y donde uno dice: bueno, Janis, la verdad que a esto podrías no haberte prestado porque quedaste tal vez demasiado expuesta. Esta es la única escena, más allá de las entrevistas, insisto, y del material en vivo, donde se la puede ver a Janis también en una faceta tan verídica como oculta por ella misma, que era tratar de no mostrar ante el público la sensibilidad que tenía y lo mal que lo había pasado durante todos los años que había vivido en su ciudad natal, en el estado de Texas, llamada Port Arthur. Muy recomendable, se llama Janis The Way She Was, la pueden ver gratis y subtitulada en YouTube, así que no duden en ir a por ella, porque es un documental, como te decía recién, bastante atípico en su formato, pero a la vez muy instructivo en lo que fue la vida de esta mujer, que es sin duda tal vez uno de los 10 o 12 íconos más importantes del rock americano. Si te quedan ganas, tenés tiempo y estás muy al pedo, mírate The Rose, que es la versión hollywoodense de toda esta cuestión, que está interpretada por una actriz muy conocida que se llama Bette Midler, que es como una versión muy lavada, insisto, muy hollywoodense, muy ATP de la vida de Janis Joplin, pero que a la vez sirve para completar tal vez la panorámica general que deberías tener de ella. Esta película no está disponible en YouTube, tienen que esperar a que la pasen tal vez en algún canal de cable tipo AXN, no esperes en el satelital, porque es una película de finales de los 70 y que quedó casi como un icono de la cuestión bizarra relacionada a cine y rock del final de aquella época, de aquella década que fue muy difícil para todos y todas. Nos vamos a despedir con Me and Bobby McGee, recomendando a Janis Joplin este documental. Waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no, no. Yeah, feeling good next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Decir, es lo único que faltaba, que los narcos tengan su propio partido político. Mirá el lazo que se trajo. Claro, como queremos vivir en democracia, ¿se da cuenta? Tenemos nuestro propio partido político. El Frula. El Frula. Frente de Unidad Latinoamericana. Yo soy solamente el líder de la lista celeste y mucha blanca. Pero estamos enfrentados, enfrentados totalmente con la lista Renovación y Pala. Hay una vieja aspiración, Tato. Sí, me imagino. El traslado de la capital. ¿Ustedes también quieren trasladar la capital a Vietma? No, queremos traerla de Medellín a Buenos Aires. Pero yo digo, ustedes ya tienen lo que hace falta, digamos, locales partidarios, de comités, unidades básicas, centros cívicos, esas cosas que hacen falta. Hay uno solo, Ezeiza. Otro día perfecto. 4 minutitos para medianoche, nos empezamos a ir, Nos resultó corto el programa de hoy. Yo creo que hay que aguantar los trapos hasta medianoche igual, ¿eh? Faltan 3 minutos, no va a costar mucho. Cerremos acá y vamos a descorchar. Pero a Freites hay que cantarle feliz cumpleaños en vivo al aire. No. Si llega el momento que me vean cantando en vivo en una radio, por favor. Que alguien me pegue un tiro. Yo voy a pedir lo mismo, que alguien me pegue un tiro si me ven cantando cualquier feliz cumpleaños en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Yo le pego un tiro a los dos, no tengo ningún problema, ¿no? Hay un par de shampoos que están ahí en el freezer, en el freezer no, en el congelador. Congelador. Bueno, boludo. La radio no se ve. Si yo digo freezer, ¿quién es carajo freezer? Sabe, boludo, que no es un freezer? Y si vos no decís ¿quién que. ¿Quién me hace seña? Sí. Claro, si vos no decís que hace seña, tampoco nadie se sabe. Es verdad, te das cuenta vos. Te das cuenta que así no se puede. Nos vamos a encontrar, les decía, entonces el próximo viernes pasadita las 10 de la noche. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción de metal extremo. Puro y ardiente, bueno, metal. Sí, con algunas particularidades. Una banda sueca que se llama At the Gates. Ajá, que desayunan niños crudos. No creo, no creo. Pero más allá de que el disco se llama At War with Reality, en guerra con la realidad, la canción que vamos a escuchar empieza con un pequeño fragmento de un recitado de una parte de Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, recitado en castellano. Mirá. Inclusive. Una curiosidad para los que buscamos en algunas bandas de metal algo detrás de todo el ruido y el quilombo que generan bandas como At the Gate. Dicho esto, gracias por venir. Igualmente, che, es un placer esto. Como siempre, un placer, un lujo estar acá. Salud para Sergio Freite, que está a un pedo ya de cumplir 33 años. Minuto y medio. Y salud a Bruno Dolbeco, que como siempre nos coordina y nos maneja las redes sociales de manera impecable. Gracias a todos por todo y hasta el viernes que viene. Al llegar a la época de la banda de asaltantes, había elaborado ya las siguientes posibilidades. Primero, Dios no existe. Segundo, Dios existe y es un canalla. Tercero, Dios existe, pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. Cuarto, Dios existe, pero tiene accesos de locura. Esos accesos son nuestra existencia. Quinto, Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente, en otros mundos, en otras cosas. Sexto, Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas. Lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces en algún momento logra hacer Goya, pero generalmente es un desastre. Séptimo, Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas. Y derrotado, convertido en presunto diablo, es doblemente desprestigiado, puesto que se le atribuye este universo calamitoso. With every